La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 304. La Bruja de las Palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Esta es la historia de Robert Meyers, el genio creador de Tommy y Dolly. Amaba casi a todos los pueblos del mundo. Y a cambio, él era amado por todo el mundo. Excepto en 1938, cuando fue criticado por su controvertida caricatura, Los fanáticos nazis son superiores. Entre sus logros más importantes se encuentra el largometraje musical Salvajía. Así comienza La Bruja de las Palabras. Te acabas de convertir en mi alumno preferido. ¡Venga! Pero eso no quiere decir que los demás no podáis luchar para quitarle el puesto. Sí. ¿Cuántos años tiene ese director? ¡Ay, 27! Pues mira, dile de mi parte que cuando él nació yo ya hacía Antígona en los escenarios. ¡No soy una actriz cualquiera! ¡Soy la Caldú! Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Oye, escucha, ¿puedes hacer que se calle el mejor amigo del hombre de una puta vez? El siguiente largometraje de Robert Meyers fue la violentamente exitosa Pingocho. Tienes que ser bueno, Pingocho, y no decir mentiras, ¿eh? Te prometo que nunca te haré daño. ¡Ay! ¿Tanto te cuesta decir la verdad? ¿Quieres un helado? Bueno. ¿Para ti qué es normal? Normal es normal, papá, normal. Joder, qué hijo más profundo tengo, ¿eh? ¿Quieres un helado? Bueno. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Hoy presentamos Rasca y Pica. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Comunicamos a la población que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 años. ¿Cómo dice Carlos? El mundo estuvo cambiando mucho. Por acá vamos a entrar hoy. Tal vez desde la caída del muro de Berlín, hace 29 años. Cambió mucho. Y es como que nosotros no cambiamos o no atisbamos a reformular nuestro modo de entenderlo, las cosas que hacemos. Yo lo diría así: los buenos, que somos nosotros, todavía no nos dimos cuenta que el mundo cambió. Y seguimos esperando que las cosas vuelvan a ser como deben ser. La gente ya se va a dar cuenta cómo es en realidad. O lo que hacemos es insistir con nuestras viejas recetas para comprender, recetas para actuar, recetas para hacer el mundo más lindo. Pero como el mundo cambió, lo que hacemos ni mosquea a los nuevos paradigmas que parecen estar ahora funcionando. En la gente, en las mayorías, especialmente en las mayorías urbanas, me imagino yo. Y esas son las que terminan a su vez recreando esa misma ideología que se ha puesto de moda ahora. Es un tema un poco difícil, en el que nosotros no somos tan expertos. Por eso nos vamos a hacer acompañar esta noche con el que para nosotros es poco menos que un maestro, que es Alejandro Dolina. Tuvo una charlita Alejandro Dolina con otro amigo nuestro, Roberto Navarro, ahorita en abril del 2018, y están hablando de estos temas. Va a comenzar Roberto Navarro rememorando algunos libros que se escribieron hace ya más de 50 años. Un Mundo Feliz era uno, 1984 era otro, donde se predecía que el mundo ya no iba a ser gobernado por grandes tiranos, sino por astutos psicólogos que diseñaban hasta nuestros propios gustos, hasta nuestros deseos, créame. En el editorial yo hablaba de la manipulación, de que ahora resulta que salen los diarios que no sé qué, Trump ganó porque lo ayudó Facebook, el Brexit en Inglaterra, lo ayudó Facebook, y acá en Argentina aparentemente también. Digo, no, está en las redes, uno se da cuenta de que hay una manipulación. Yo leía hace muchos años el tema, te decían, en el futuro no va a haber dictaduras, qué sé yo, va a haber tipos, ¿no? Psicólogos que van a manejar. Sí, eso ya, algunos visionarios anticiparon esta realidad que es llevada a la perfección. Si a nosotros no nos gusta el sistema, como en verdad así es, tenemos que reconocer su perfección para, digo, combatirlo, para amenguarlo, para impedirle lograr todos sus objetivos de la mejor manera. Claro. Ahora, si nosotros nos limitamos a decir esto es una porquería y moralmente inaceptable, ¿cómo me van a manipular mi voluntad que es sagrada? No. Así es como funciona. El capitalismo es cruel, es eficaz, es imparable como la vida. La vida es invasiva. La vida se propaga por todas partes. Y no se puede luchar contra la vida porque vos querés detenerla por un lado y crece por otro. El capitalismo ya no depende de decisiones de personas que ocupan altos cargos. Es un cuerpo que se mueve solo, que se mueve solo, que no necesita que aparezca un dictador, un Henry Ford, un tipo que invente algo. No, funciona solo y es perfecto. Funciona solo. Yo coincido con eso, funciona solo. No es que hay unos señores ahí decidiendo lo que vamos a pensar, sino que una vez puesta en marcha la rueda en una cierta dirección, más o menos sabiéndolo o no sabiéndolo, todos en nuestro rol, el docente en el suyo, el comunicador en el suyo, el novio en el suyo, reproducimos eso que anda circulando por allí. Yo creo que no es absolutamente inocente, no es anónimo ese movimiento en una cierta dirección. Pero sí creo que después funciona solo y se reproduce solo y crece solo. Crece solo, se reproduce solo. Pareciera fotosíntesis, ¿no? Hay algo que no se sabe de qué o cómo, que es el capitalismo, que son estos nuevos valores o estos viejos valores que siguen de alguna forma reproduciéndose, manteniéndose, esta cosa de lo solo y cómo cada uno es un engranaje en esta rueda que se mueve. Ahora es eso, me imagino yo que en el feudalismo, hace 500 años suponete, debió ocurrir algo parecido, pero distinto. Uno veía el castillo del rey ahí, veía que pasaban, viste, la realeza, todo bien vestido, con esos carruajes, Cenicienta, Blancanieves, está bien, ¿no? Como lo estoy explicando. Claro, así. Iban todos así, la fiesta con los vestidos blancos. No, esas son las de ahora, ¿cómo es? Bueno, no importa. Y medio que uno en su casa después reproducía eso, soñaba eso. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Hasta en las cosas más sencillas e íntimas uno reproducía. Por ahí lo estamos explicando un poco mal, pero me parece que nos estamos entendiendo igual. Ahora, Dolina y Navarro van a ponerse a conversar de cómo eran las cosas hace 30 años. Justo como dijo usted, Carlos, justo, ¿vio? Sí, nos conocen bien ellos. votaste a Alfonsín o no votaste a Alfonsín, los primeros años de Alfonsín estábamos contentos porque había vuelto sí, claro, la democracia. Claro. Había, es un ambiente, era un ambiente totalmente opuesto. En el mundo era también distinto, pero aquí. Había algo que flotaba en el aire y era la sensación de que todos compartíamos la idea, o que las grandes mayorías compartían la idea de que la sociedad de consumo era una porquería, que era algo malo, que era algo que había que combatir de alguna manera y que era lo contrario de lo espiritual, que era propio de espíritus banales, etcétera, etcétera. Hoy la sensación es exactamente la contraria. En lo que tiene más glamour es el pensamiento, podríamos decir, de la derecha, del consumismo, de los prejuicios contra los que no tienen, de la admiración, como ha dicho alguien por ahí, lamentablemente, la admiración por los que han conseguido algo. Bueno, qué sé yo, ¿no? Como si ese algo fuera la diferencia, ¿no? Bien, aquella era una época distinta en su paradigma. Y ahora eso ha cambiado muchísimo. Eso ha cambiado muchísimo en 30 años nomás. Y yo lo recuerdo, mucha gente también. Existen todavía hasta películas, libros que reproducen aquellos sentimientos. Bueno, músicas. Una onda donde los buenos no estamos pensando en cosas materiales, en tener más, sino que estamos tratando de mostrarnos generosos, románticos, poetícos. Discúlpeme que diga estas antigüedades a esta altura de la noche, señora, ¿no? Tenía más glamour proponerse como héroe, como, suponete, candidato para cruzar la cordillera de los Andes, para cambiar la educación, el arte, la plástica. Ahora tiene más glamour ser individualista. Hasta tiene un cierto glamour el maltrato. Porque mirá, para mí esto es así. Si no te gusta, lo lamento. No sé si tiene glamour, pero está ya naturalizado. Antes hubiera sido inimaginable. Ahora, atenti, señora. Ya estoy viendo que usted me está mirando con nostalgia al pasado. Pero el pasado ese ya pasó. Estamos describiendo, no estamos juzgando. Es cierto que por ahí los más viejitos sentimos algo de añoralgia, si me permite la expresión. Pero ahora está bien visto por las masas urbanas por lo menos, está bien visto el individualismo. Hoy lo vamos a ver con lujo de detalles en personajes que están de moda, que son mirados por millones de televidentes. Está bien visto, es aclamado el individualismo furioso, del mismo modo que antes producía veneración. Personajes como Gandhi, Mandela, Luther King, la Madre Teresa. Ahora cambiamos el canal y hay un, no sé, una cierta, no sé si simpatía, pero sí empatía hacia el personaje que es algo despiadado, cruel, despreciador. Puede ser que esto sea así, Nadia, o yo estuve teniendo pesadillas estos días. Puede ser que algo de eso hay, ¿no? De pronto hay en algún canal, ¿no? Ahora que es la idea esta de una nueva tecnología o de la mano de la nueva comunicación, de yo elijo qué ver, en qué momento y cómo, que se llama Netflix. Y ahí hay un par de series, ¿no? Todas occidentales, algunas están muy buenas. Yo creo que varios oyentes y oyentas se han enganchado con una que otra. Pero cada una, por ahí quizás criticaremos algunas en algún momento, ¿no? Quiero adelantarme. Sí, sí, es un buen ejemplo cómo la gente elige series. Esa de Thrones, algo de Tronos. Game of Thrones, Juego de Tronos. Es tremendo, yo llegué a ver 45 segundos y salí corriendo a la pileta acá para expresar mi disgusto. Lo dije bastante bien, ¿eh? No dije ninguna cosa de porquería. Y lo mismo, bueno, en un ratito vamos a tomar un ejemplo, pobre ejemplo, ¿no? Agarramos el primero que apareció. Seguimos analizando la diferencia entre el mundo de hace 30 años y el de ahorita, no para juzgarlo. No vale decir, canté pelito, no vale decir qué lindo que era antes. Vale preguntar, ¿y entonces qué hacemos? Y en la época del fanzine, justamente lo que hacíamos nosotros era oponernos a Alfonsín porque nos parecía que no era suficiente. Claro. Nos parecía que no era suficiente Alfonsín, ¿no? Que le faltaba justicia social, decían los peronistas, o un poco más de audacia. Eso le reclamamos a Alfonsín. No lo contrario. No lo contrario. Y los vientos que soplan ahora son otros. ¿Cómo se ha conseguido cambiar la cabeza de la gente en ese sentido? Es una pregunta mundial, no una pregunta argentina. Porque el mundo está así. Ahí está, lo dijo Dolina. Es una pregunta. ¿Cómo se ha logrado cambiar la cabeza de la gente de esa manera? Y ojo que esto no tiene que ver con los recientes cambios de gobierno en Argentina y Brasil. Ya estaba ocurriendo desde un poco antes. ¿Eh? Y yo creo que el nombre así para que rápidamente identifiquemos de qué hablamos es individualismo. Y yo creo que podría agregar maltrato. Me parece que son las dos. Porque no es un individualismo feliz, generoso, relajado. Es un individualismo resentidito. No sé muy bien cómo funciona, pero me parece que es resentidito. También es un individualismo de competencia, ¿no? Una carrera constante. ¿Quién llega primero? ¿Quién está más arriba que quién? No importa cuántas personas deje de costado con tal de llegar a... O sea, es una cuestión de individualismo solitario, resentido, violento. Mira, vamos a poner un ejemplo y disculpen los oyentes que nos escuchan desde otros lugares que estamos usando como ejemplo cosas de Argentina... Alfonsín fue un presidente, recién lo mencionaban, bastante progre, ¿eh? Pero no todo lo progre que algunos queríamos. Hoy sería el Che Guevara Alfonsín. Por eso Alejandro Dolina lo ponía como ejemplo de que él decía, nosotros lo criticábamos a Alfonsín, pero lo criticábamos porque queríamos más igualdad en la sociedad, sociedad más igualitaria. Ahora la sociedad se ha vuelto mucho más desigualitaria. Mira qué casualidad, al mismo ritmo que aumentó este individualismo que estamos describiendo. Le decía, un ejemplo que es un poco argentino, no sé qué ocurre en otros países, pero es triste, a mí en estos días me da pudor estar en este país. Se acerca el Mundial de Moscú y la mayoría de los argentinos desprecia al seleccionado de fútbol que es el segundo mejor del mundo. Y el segundo mejor de América. Le recuerdo que en América está Brasil, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, equipos tremendos, México. La gente desprecia al equipo nacional argentino de fútbol en estos días. Prenda la radio, es una cosa increíble. Y yo lo ligo con esto, esta cosa competitiva que describías, Nadia, pero hasta un punto que ya llega a ser irracional, ¿no? Desesperada, está como lanzada. Y vos decís, ¿qué te pasa, hermano? Hay 160 países en el mundo, somos los segundos, y a vos no te sirve. Es que si no sos primero, hay algo que te hace como un dolor de panza. Inclusive llegan, tenemos el mejor jugador del mundo con los balones de oro y todo, pero la gente lo odia, lo detestan, lo insultan. Lo maldicen. Entonces vos decís, che, tenemos el mejor jugador del mundo, pero no es suficiente. Porque si no, no tenemos el título, no nos sirve, no lo queremos. Y se ha tratado con una hazaña y con un odio a la selección argentina porque ha llegado a tener el segundo lugar. Que vos decís, che, pará, llegamos segundo. Si no sos primero, pareciera que todo ese recorrido no vale nada. Yo me olfateo que en otros países debe pasar algo equivalente, aunque no en este asunto, porque Argentina es el único segundo mejor equipo del mundo, digamos. Hay uno que es primero, que es Alemania, bueno, ellos no se pueden quejar. Me imagino que tal vez pase en otros asuntos. Es tradicional la queja hacia el propio país. Yo cuando viajé por el mundo me llamó la atención eso, que todos creen que son el único país corrupto, el único país de vagos, el único país donde las cosas no se hacen perfecto, ¿eh? Pero no sé por qué me imagino que un proceso similar al que le contamos del fútbol en Argentina tal vez esté pasando en otros lugares, y creo ahora recordar, sí, casos exactos que me han contado amigos de otros países. Sigue Dolina contándonos cómo era el mundo hace 30 años, en este caso hace 40, decía que él viajaba por el mundo y claro, se encontraba con lo que podríamos llamar hippies, ¿eh? O algo así, esa gente bohemia. Había más antes que ahora. El ciudadano común empatizaba mucho más con estos gestos de bohemia. Había gente que sin ser hippie, un sábado a la tarde salía descalzo a la calle, suponete, en ojotas, o lo que fuera. Hoy no está muy bien visto. No tiene ya glamour. Yo viajaba cuando era muy chico, viajaba en clase poligrillo. He viajado por Europa con unos amigos. Entonces íbamos y pasaban unos tipos, unos hippies, unas pintas de gitanos. Y te hacían así, con la mano. Te estaban diciendo algo, algo en lo que yo mucho no creía tampoco, ¿no? Pero era simpático. Quería decir, no nos importa tanto el dinero, odiamos la guerra, nos parece que la guerra es una porquería y que los estados nacionales que combaten, bla, bla, bla, todo ese discurso. Era un discurso un poco elemental y básico, claro que sí, pero simpático. Claro. Pero simpático y bien intencionado. Me caían bien aquellos tipos, decían, no entienden nada, pero son simpáticos. Ahora tampoco entienden nada, pero son una porquería. Un poco fuerte, Dolina, un poco fuerte, son una porquería, pero yo comparto su expresión. Por eso decía hace un rato que a mí me daba pudor estar en este país, en estos momentos, donde la mayor parte de la población desprecia al segundo mejor equipo del mundo. Eso me parece una porquería. Pero, Carlos, usted no está respondiendo a la consigna. Usted está juzgando. Sí, se me escapó, señor. Se me escapó. No sé. Bueno, ¿cómo era? ¿Qué es lo que se podía hacer? ¿Qué hacemos entonces? Era lo que se podía hacer. Oh, qué difícil. A ver, ¿vio? ¿Vio, Carlos? ¿Vio que no es tan fácil como usted dice? Claro, usted habla en la radio, bla, bla. ¿Y después qué hacemos? Se pusieron a hablar Roberto Navarro y Alejandro Dolina de que hace 30 años y 40 y 50 había más producción artística, van a decir. En ese párrafo estaban cuando dijeron exactamente esto. Todos esos artistas tenían un elemento espiritual común y no ha habido tanto recambio. Yo tampoco creo que el recambio sea una cosa indispensable, sí. Que todo el tiempo estemos pero te dice algo, ¿no? Sustituyéndonos los unos a los otros. Pero te dice algo, te dice algo. Y tampoco han aparecido tantos caminos nuevos. No aparecen tantos caminos nuevos. Yo extraño los caminos nuevos. Tengo nostalgia de las novedades. Podría ocurrir otra cosa, peor todavía, Navarro, y que es que hayan venido otros y nosotros no sepamos reconocer. Que estén a nuestro lado y que pasen en silencio ante nuestra indiferencia, una indiferencia que otros han construido para nosotros. ¿Estará relacionado con nuestra ignorancia o fuimos...? ¿Con nuestra ignorancia o con los andariveles por los que nos obligan a marchar? Andariveles por los que nunca te vas a encontrar con eso. Cuando vos accedes a los medios de comunicación convencionales, es muy raro que te encuentres con gente que no se acueste del mismo lado. Entonces a lo mejor están esos artistas y nosotros no sabemos verlos o alguien los oculta, ¿no? No creo tampoco, yo no soy conspirativo, ¿eh? Yo tampoco soy conspirativo, pero vamos a asomarnos entonces a lo que se pasa por los medios de comunicación convencionales, en donde no se encuentran las nuevas voces, sino otras cosas. ¿Qué se encuentran en los medios convencionales, hoy, siglo XXI, 2018? ¿Qué se encuentra allí? En el próximo bloque vamos a analizarlo con lupa, a lo que se encuentra en los medios convencionales, y que tal vez, al menos en parte, sea lo que produzca esta ola de individualismo feroz. Discúlpeme que antes de zambullirnos en la pausa comercial,